moriría contigo. Me ilusioné y hoy vivo mi peor desafío. Yo te di mi amor cubierto de pasión. Dijiste que no, yo te doy mi corazón. Y pones aquí y yo pongo en ti. Y repetías que jamás me haría sufrir. Me enamoré. Yo puedo dejar de amarte, no puedo más.